Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde en estos meses tan extraños, cuando no hay presencia del latir habitual de la ciudad porque no sabemos a qué atenernos y la pandemia no está controlada. Cuando los niños y las niñas ya han empezado la escuela con ilusión y sin recelo, pero los abuelos no podemos acompañarles. Cuando empieza a hacer frío por las mañanas y empezamos a abrigarnos y nuestro miedo a salir se nos hace insoportable. Cuando todas las semanas nos traen desasosiego político e incertidumbre sanitaria, entonces el cielo se nos viene encima. Pero hoy es domingo y durante 3 horas le acompañaremos para entretenerle e informarle. En esos momentos de preparar el desayuno con sabrosas tostadas y cafelito humeante, y mientras usted se mueve mecánicamente por su cocina, nosotras nos disponemos para estar a su lado en los domingos de Paradigma. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas. La radio de otro tiempo. Estamos aquí de nuevo con la radio de otro tiempo y abordamos el año 1950, en el que se producen muchos acontecimientos. Pero nosotros, que nos fijamos en acontecimientos sin trascendencia, los traemos con mucho cariño a nuestros oyentes, ya que al cabo de los años cobran relevancia histórica. Una frase, un gol o una alineación de la selección que jugaba contra Inglaterra en aquel año de 1950 forman parte hoy de la historia. Por eso llamamos la radio de otro tiempo. Y ya estamos en esta España que es única. Y empezamos con España, no hay más que una. La historia de España podría resumirse en unas pocas frases lapidarias. Una fue sin duda aquel heroico "Tierra a la vista" que Rodrigo de Triana gritó poco antes de que los infelices indiecitos se encontrasen con un taparrabos en el culo y un Padre Nuestro entre los labios. Luego, después de algunos siglos de silencio, Millán Astray soltó su tenebroso "Viva la muerte", y otra penosa frase de un conciudadano nuestro fue aquella de "que inventen ellos". Pues bien, también Franco aportó su granito de arena a la fraseología nacional. Verbigracia. Si no podemos vivir mirando hacia afuera, viviremos mirando hacia adentro. Después de despedirnos de las frases anteriores de nuestros conspicuos compatriotas y la música trompetera que las ha acompañado, toca la despedida por vacaciones y la nostalgia que ya arrastramos. Y ya os dejo con María del Mar. Cuando toca la despedida, la nostalgia se apodera de nosotros y de nosotras. Sabéis que estaremos casi un mes sin poder contaros algo de lo que leemos, anhelamos o simplemente queremos compartir. Y esto supone... Y es que en estos tiempos de pandemia, en los que apenas nos hablamos, apenas nos rozamos, apenas nos besamos, apenas... Alguien dirá, pero estamos muy unidos con las redes sociales. Y no es que estemos más unidos, es que estamos atrapados en sus redes. Y esto cada día significa algo más. Lo que queremos es que esto pase pronto, que pase ya, que los amigos y las amigas se abracen, se rocen, se hablen, que los novios se besen, que los amantes se deseen y se llenen de pasión, que nuestros niños y niñas correteen por las calles y que nuestros mayores no estén con el alma en vilo. Lo demás, me refiero a lo de las redes, todo es farfolla. Todo o casi todo. Y es que con esto de las redes hay montadas tantas mentiras que nos enganchan que no habrá Dios quien las desmonte. A pesar de todo, nosotros seguimos dando la murga, también por las redes, allá donde estemos. Y para murga, este botón. Marcelo, que los paraos quieren currero. Manuel, con el cacique que vas a hacer, con el vamos a dar con el trato catástico para la chipopia currera. Esta es la murga, los currerantes, que al respetarle buenamente va a aplicar el mecanismo. Queríamos que la sección de la editorial este domingo, como despedida de vacaciones, fuera una despedida de felicitaciones a nuestros oyentes, que son también participantes activos de este programa. A nuestros colaboradores y colaboradoras que, gracias a ellos y a ellas, este tiene la altura y variedad que buscamos y que ustedes se merecen. A los componentes de esta emisora Radio Paradigma, que tantos esfuerzos hacen para sacar programas como este, los domingos de Paradigma, o aquel otro que le da la voz a los barrios y a su gente, o el que habla de renta básica, o de la Córdoba laica, o pues todos tienen siempre cabida en esta casa y queremos que así siga siendo. A Alex Castellano, que durante mucho tiempo ha trabajado y luchado para que esta emisora siga adelante y fue capaz de ir sembrando grano a grano con esas espaldas de labrador que tiene, la semilla que poco a poco ha ido fructificando. En definitiva, a todos los hombres y mujeres de Radio Paradigma y de todas aquellas radios que funcionan gracias a la voluntariedad de sus componentes. Para ellos, para ellas, para todos y para todas, un feliz descanso merecido junto a su familia en este año tan señalado que pronto terminará. En esta columna no queremos ser catastrofistas, pero tampoco nos gusta endulzar sin motivo este periodo navideño, por mucho que nos gusten los polvorones. Todos ustedes sabréis que ha estallado en una parte del Sáhara una guerra donde varios cientos de civiles saharauis han bloqueado el paso fronterizo de Gueguerta, que conecta el Sáhara Occidental con Mauritania. Los civiles denunciaban violaciones de derechos humanos y saqueo masivo de recursos naturales. España es el país administrador del territorio. Es un conflicto que, por motivos de responsabilidad histórica y sentimental, estamos vinculados a esta tierra, el Sáhara, incluso legalmente, ya que somos, según la ONU, sus administradores, aunque como país España nunca lo ha reconocido. ¿Hay claves para comprender este conflicto? En 1885 comienza la Conferencia de Berlín y la preside Bismarck, en la cual se hace el reparto de las colonias de África, o mejor dicho, África se reparte entre los países europeos. Desde Zawiya al-Hamara, norte, hasta el río de Oro sur, pasa a denominarse Sáhara Español y se extiende desde Ifni hasta la Guerá. En 1956 se crea el actual Estado de Marruecos. El franquismo, ante la amenaza y presión de Marruecos, que eso es el Acuerdo de Angra, la sede de los territorios de Sidi Ifni y Cabo Yubi. En 1960 la ONU incluye al pueblo saharaui entre los pueblos colonizados, en la resolución 1514. En 1965 la ONU declara el derecho a la independencia del pueblo saharaui. En 1973 se funda el Frente Polisario y su idealismo se expande por todo el territorio. El Banco Mundial, a su vez, califica al Sáhara Occidental como el territorio más rico del norte de África, por poseer las mayores minas del mundo a cielo abierto y el banco de pesca más importante del planeta. Por favor, vayan sacando conclusiones. En 1975, España traiciona al pueblo saharaui al firmar con Marruecos y Mauritania el reparto del Sáhara Occidental. Además de la traición, se produce la guerra entre Marruecos y Mauritania en medio del pueblo saharaui. Por mediación de la ONU, el Frente Polisario y Marruecos firman un alto el fuego. La MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, asume el control y supervisión del referéndum. Pero este no se celebra ni consigue sus objetivos más importantes, como el retorno de los exiliados, observadores internacionales, referéndum, etc. Kofi Annan encarga al exsecretario de Estado norteamericano James Baker, para desarrollarlo. Los saharauis comienzan a perder la fe en la vía política. Aún así, ningún Estado del mundo reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Hasta ayer. Pero algo ha cambiado. Estados Unidos ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre este territorio. Concretamente fue el 10 de diciembre de este mismo año. Creemos que, como todo lo que toca Trump, además de ser un mal precedente, es un reconocimiento envenenado. Vamos, muy a su estilo. Y estamos aquí de nuevo. Y tenemos a Madrid, otra vez. Otra vez, como siempre, en el candelero. Y es que a su presidenta le gusta que se hable de ella, aunque sea mal. Se trata de salir en la foto, de estar en la tele, aunque sea a costa de la vida de muchos madrileños y madrileñas. Y nos ha dicho hoy mismo, bueno, esta editorial la escribimos el viernes, para que no piensa cerrar Madrid. Pero la verdad es que hablar de la muñeca maléfica ya cansa. El PP, o el grupo de la presidenta, ha diseñado una estrategia frentista para llevar a España al borde del precipicio. Aunque si resbalamos, será nuestra la culpa. Y es que ella sigue vendiendo vidas por un puñado de lentejas. Una muerte digna. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la ley de eutanasia. Queda aún la aprobación del Senado. Han sido más de 25 años luchando para que se llegara a esto. Se despenaliza ayudar a morir a personas enfermas en determinadas situaciones y cuando lo soliciten. Seguro que será motivo más que suficiente para que parte de la sociedad, que por lema no argumenta, mejor grita, utiliza o defiende unos intereses ideológicos, generalmente dogmáticos, para imponer sus verdades, aunque sea desde los púlpitos. Pero esta mañana, en la sesión de control del Gobierno, cuando éste tendría que haber tenido los papeles debajo del brazo para pedir, para poder imponer las medidas contra el COVID, que por lo menos contuvieran en todo lo posible la mortandad, le ha dado miedo de enfrentarse a las posiciones de la Ayuso y de sus mentores, que siempre serán y están en contra de lo que el Gobierno proponga, mande o recomiende. Creemos que se ha equivocado el señor Illa y el señor presidente. Y no lo decimos para que buscaran la confrontación, sino más bien que argumentaran con seriedad y sin creerse ser el Superman de la sala. Los fondos que vengan de Europa se deberían negociar con seriedad, también con severidad y mucho trabajo, porque también tendrán enfrente a una oposición descarada. Pero que sea descarada no debería ser sinónimo de cainita, pero, por favor, hagamos las cosas bien. Animemos a las empresas grandes y pequeñas a que vayan preparando sus planteamientos para poder ser beneficiarios de estos fondos tan necesarios que se esperan como agua de mayo. Animemos a los sindicatos y trabajadores y trabajadoras a que salgan adelante con sus salarios es lo mejor que nos puede pasar. Díganle a la sociedad, sin tratarnos de una manera infantiloide y tontuna, que ya no somos ni infantiles ni tontos, ¿qué retos vamos a tener que afrontar, que serán muchos? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Qué pruebas tenemos que superar? Pero no el gobierno solo, ni los partidos solos. Salir de esta situación será una tarea de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, de todas nuestras fuerzas productivas, empresas, sindicatos, todos nuestros trabajadores y trabajadoras, todos nuestros jóvenes, todos nuestros estudiantes y todo el gremio intelectual. Saldremos de esta si entre todos y todas nos empeñamos. Y para terminar con la editorial de hoy, recordar que hoy es el aniversario del comienzo del juicio del proceso 1001 que hubo sobre los dirigentes de Comisiones Obreras. De nuevo, os traemos algunas joyas periodísticas de la radio de aquel tiempo. El Evangelio nos recomienda que antes de criticar la mota del ojo de nuestro vecino, miremos si no anida una viga en el nuestro. A veces, sin saberlo, las flores del mal crecen en el jardín de uno mismo, y el senador McCarthy cogió unas tijeras de podar y empezó a separar la buena hierba de la cizaña con unos ejercicios espirituales de anticomunismo que pasaron a la historia con el sobrenombre de caza de brujas. Hombres y mujeres sospechosos de llevar a cabo actividades antiamericanas, que podían consistir simplemente en haber demostrado simpatía por los comunistas, fueron perseguidos y perdieron sus empleos. Cosas de la democracia americana. Pero a los 28 millones y pico de españoles que censó el año 50, lo que les importaba era que a partir del mes de julio se podían ya comprar Farias e Ideales sin cartilla de fumador, y que en España se habían estrenado aquel año la tira de películas americanas, y que en Madrid habían aparecido los primeros trolebuses, y que el Talgo unía Madrid y Valladolid a 141 kilómetros por hora, y sobre todo les importaba que Sarra hubiese marcado.